La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas es una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a... No sé qué número de programa es este, pero sean bienvenidos 25. De todos modos. Dos minutos pasaron, ahora tres minutos pasaron de las 3 de la tarde, 14 grados hacen en la ciudad de Buenos Aires. Te secaste, ¿no? ¿Eh? Sí. Un poquito corriendo, llegué al estudio. Tratá de dejar el micrófono en su lugar. Ahora nunca se llama el programa que pasó anteriormente, el primer programa de ellos. Le damos la bienvenida. En realidad tendría que hacer las autoridades de la radio eso, pero nosotros somos muy buenos compañeros. Con bizcochito y mate, Y los saludamos. Quizá alguna vez tengamos alguna transición un poquito más linda que las otras que hemos venido teniendo. También quizá nos puedan dejar el programa más arriba que otros programas que teníamos antes, pero eso lo podemos discutir en otro momento. Mientras tanto, estas son las noticias de apertura. Hace algunas semanas creo que habíamos hablado de un niño que no sé en realidad si habíamos hablado acá o si yo lo había visto en algún otro lado. Sí, a ver. Pero se trataba de un chico que un bebé en realidad, que fumaba 2 atados de cigarrillos por día. Pero el tipo ahora parece que dejó el pucho, pero su salud quedó un poquito deteriorada. Dice que afirman que el intenso consumo de tabaco le provocó una reducción de masa cerebral. Estamos hablando de un nene indonesio que había despertado cierta polémica porque, bueno, por este consumo diario de 2 atados de cigarrillos por día. Pero estamos hablando de un nene que tenía 2 años o 3 años, lo cual era una locura. Todo el mundo lo mostraba como si un fenómeno. Si tenía 5 estaba bien, digamos. No, pero digo, todo el mundo lo mostraba como un fenómeno a eso. Sí. Como era una noticia simplemente. Claro. Y nadie hacía nada al respecto. Y el pibe, bueno, así terminó. Y pero la libertad del individuo por sobre todas las cosas. Sí. Pero yo vi un poco el video de esto y el pibe, claro, los nenes de esa edad tienen hambre y lloran. Y este quería fasear nada más. Claro. Se largaba a llorar y se golpeaba la cabeza contra las paredes, pero porque quería un faso, no por otra cosa. ¿Entendés? Una locura. Enfermo. Bueno, como son las adicciones. O sea, que eso a mí lo que me resulta extraño que dice, dejó de fumar y ya no pide más cigarrillos. Pero que entonces si pedía le daban cigarrillos. Claro, por supuesto. El padre, vos imaginás. Indonesia no es un país en el cual se caracterice por salir a los altos, por ejemplo. ¿No? Claro, sí, sí. Y el tipo era, el padre de este bebé, era una persona común y corriente que allá ser una persona común y corriente significa ganar poca plata. Sí, ser pobre, básicamente. Claro. Uh-huh. Pero al pibe le tenían que comprar 2 atados de pucho por día. El tipo, el padre, no sé cuánta plata ganaba, pero iba y le compraba 2 atados de cigarrillo por día para que el pibe fume. Y pero la gente es así. O sea, en Indonesia. No generalicemos. Con esta no digo que sea así, pero es complicado. Los nenes vienen cada vez más rápido, esto está claro. Sí, esto está claro. Dice que dejó de fumar y bueno, esto, como decías vos, no pide más cigarrillos. Esto lo decía el presidente de la Comisión Nacional de Protección del Niño. Claro. Sin embargo, obviamente que sufrió algunas secuelas, como por ejemplo, no sé, corre y se cansa, tiene sobrepeso. No, seguro. Pero viste que hay algunos políticos de acá, de la Argentina y del resto del mundo también, ¿no? Que pareciera que hubieran tenido una infancia bastante parecida a esto. O por ejemplo, no sé si fumar, pero algunos da la sensación como que en la mamadera le metían un poco de poxirrano, líquido de algunas freno, cosas, ¿no? Sí, pero claro, vos decís a la reducción de masa cerebral también, claro, ¿o? Sí, o pensaba, qué sé yo, en periodistas también. Sí. Te tiro un ejemplo, vaya, Checopá. Claro. Vos suponés que el tipo, cuando era chiquito, la madre le hacía un mezcladito. Claro, pero vos... Leche en polvo, líquido de freno. Claro, vos pensás que tanta estupidez no puede venir sola. O sea, de la nada no viene eso. Ah, no, una razón, algún argumento tiene bien, que haber, ¿no? Está bien pensarlo así. Está bien pensarlo así, pero... Pero no podríamos confirmar. No. Y aparte, claro, ¿sabes qué? Inclusive, ese tipo de gente prefiero que sea idiota así por naturaleza y que no haya nada que pueda justificarlo de algún modo, ¿entendés? Puede decir, no, pobre tipo, de chico le dieron líquido de freno a la mamadera. Es decir, bueno, está bien, es un idiota, pero tiene ese aliciente. No, yo prefiero pensar que este tipo es idiota, así, así queda expuesto absolutamente y todo el mundo puede pegarle de la manera que sea. Bueno, está bien. Mejor. Entonces, como prefieras. Como yo prefiera. Bueno, pasamos como prefiero a otra noticia. A ver. Que esto es algo que yo te voy a pedir, Hernán, si tenés por ahí y si estás escuchando este programa, que no está escuchando. Qué bárbaro. Me pueden dar bola ahí, gracias, realmente les agradezco. Porque te estoy pidiendo unos aplausos y están hablando de la novela de ayer a las 2 de la tarde. Así que te voy a pedir si tenés alguna ovación ahí, porque la noticia lo amerita realmente. Sí, sí. Dice que aumenta el número de empleadas domésticas eróticas en España. Bien. Cada vez más mujeres ofrecen exhibir su cuerpo mientras hacen las tareas del hogar. Bien. O sea que en el mundo masculino, y por qué no en el femenino también, muchos hemos festejado. Sí, La noticia dice que en Madrid la crisis económica global está impulsando esta nueva modalidad de trabajo, ¿no? Que no es más que el ingenio del ser humano por sobrevivir, ¿no? Que siempre dicen que los argentinos nos caracterizamos por hoy estoy con la lengua. Sí, también me dieron el líquido de frenos a mí ayer. Pero viste que los argentinos dicen que nos caracterizamos por tener ingenio y por decir, ah, mirá cómo salimos de estas cosas. Bueno, en España la crisis llegó. Y aparentemente también hizo reactivar algunas ideas en las personas y decir, bueno, a ver cómo podemos salir del paso ¿cómo podemos de algún modo? Un par de morlacos para comer. Claro, entonces los servicios domésticos eróticos realizados por mujeres un auge. Claro, se las conoce como pornochachas. ¿Qué andas a saber? No saber qué significa pornochachas, ¿no? Pero debe ser más o menos como, ¿te acordás? En una época fueron las canchas de pádel, después la roticería. Claro, bueno, son como modas. Ahora es la mucama con la pollera cortita, portalega. Chachas, mucama, claro, mirá qué bien. Bueno, el tema es que, bueno, obviamente este trabajo mezcla los servicios de limpieza, cocina, lavar y planchar, como lo hace cualquier empleada doméstica. Claro. Esas dos palabras no me gusta como suenan juntas. Empleada doméstica me parece absolutamente despectivo, más allá de que sea el nombre que le corresponde. Pero no me gusta, no sé por qué. A ver, como lo del portero, a vos te gusta más decir encargado general de abrir la puerta del edificio. No, pero no sé por qué. Sociedad anónima. Pero a ver, vos alguna vez tuviste a una señora en tu casa cuando eras chico que se dedicara a limpiar el cuarto, no las habitaciones, todo. No, señor. Pero vos tenías con... Se lo pido, por favor. ¿Vos tenías o no tenías? Contéstame eso. No sé. Bueno, sí, no sé. Puede ser. Decime que sí me sirve. No me recuerdo. Sí, dale. Pero ¿cómo le decías vos? ¿Qué? Empleada doméstica. O sea, viene mi empleada doméstica. Sí, claro. Bueno, no, la verdad. Que es un día complicadísimo. Libérame la entrada que viene mi empleada doméstica, decía ella. ¿Al encargado o al portero? Al encargado general, gerente. De abrir la puerta del edificio. Se está prendido el aire acondicionado, porque hace un calor acá. Por favor, prendelo, por Dios. Me saco los pantalones. Ponelo más bajo, entonces, claro, Pablo se empieza a llevar en un quilombo. Bueno, el tema es que... Bueno, ¿qué es eso? Las tipos planchan, lavan y aparte hacen actividades eróticas. Yo creo que tenían que declarar los servicios públicos esto. Directamente. Sí, tipo papel prensa, ¿viste? Mandar un proyecto al Congreso y decir, bueno, a partir de ahora... Pero el tema es que... La mucamita que viene con pollera y portaliga es un servicio público. Pero el tema es que está regulado eso. ¿Las mujeres cobran más o no? Pero, ¿qué sé yo? No, pues estoy pensando en la España, digo. Entonces te quiero ver si tengo que invertir un poco más de guita en yo mi supongo vida que algo más te van a cobrar. Ajá. Depende, capaz. Te toca una gallega de 60 años que te quiere mover y... Claro, también depende de cómo esté físicamente la persona en cuestión, ¿no? Estás discriminando ahora. Acabas de decir vos. O sea, ¿por qué me lo tirás para este lado ahora? No entiendo por qué ahora el golpe viene para acá. No, qué sé yo. Yo no hice más que afirmar tus comentarios. Pero bueno, aparentemente, más allá de todo esto... Parece que hay algunas quejas. No sé por qué la gente se queja cuando pasan estas cosas. Pero es que el hombre de por sí es inconformista. ¿Vos leíste la noticia? No, vos leíste la noticia y la mandaste. Yo leí el título y dije, qué groso este momento. Qué groso. No, dice que una persona fue perdón, presentó una denuncia policial contra estos anuncios, claro, porque decía que no podía ser que las mujeres dijeran, bueno, sí, yo lavo, plancho, etcétera, y además hago este tipo de servicios y cobro por hora. Claro. Me parecía como un poquito fuerte o como bastante similar a la prostitución, pero bastante más legalizado, digamos. Más legalizado, claro. Bueno. Claro, claro, ¿cómo vamos a permitir? Claro, porque si te lo podés a pensar, por ejemplo, es como ese, bueno, vos te prostituís, vos Pablo, no te sí, prostituís. Entonces decís, bueno, ¿vos qué sabés hacer aparte de prostituirte? Cualquier otra actividad. Leer, entonces bueno, voy, entonces yo decía, claro, le leo a los viejos. Claro, y de paso le hago unos servicios extras. Y ya es como que estás legalizando todo lo otro con la lectura, simplemente. Exactamente. Pero está bien, es igual. Otras profesiones que podrían tomar un tinte erótico para estimular a la población en general. El dentista, por ejemplo. ¿Cuánta gente no va al dentista? Si vos fueras al dentista y tenés una señorita con guardapolvo. Cortito, siempre cortito y portaliga, ¿no? Esto es claro. Claro. Pero vos decís que solamente... Vas más seguido al dentista, ¿no? Vos decís que solamente esto va por el lado masculino, digamos. Siempre el paciente o el cliente es masculino. No, puede haber un chongo también. Claro, pero con portaliga y cosas no va a estar bueno. Yo estoy hablando de, para mí, yo me pediría una dentista. Yo me pediría. Claro, me pediría. Y si esto es así, negro. Esto es dos whisky y una dentista. Así de corta. Así de corta. Bueno, y aparte viste que los dentistas por lo general, vos imaginate, si tenés una odontóloga, pues esa es otra, dentista o odontólogo, viste, como el portólogo encargado. Bueno. Si vos tenés una odontóloga que te viene a revisar y se te aparece con un escote, vos abrís la boca, no tenés ningún tipo de problema, lo hace casi automáticamente. ¿Te pongo anestesia? Claro, babeas más de lo habitual, es lo único, nada más. Otro servicio que podría ser bueno para la sociedad y para tratar de llegar a la religión, a los hogares. La monjita. Las monjas, mirá. La monjita. Mirá la iglesia católica, cómo no. Mirá cómo la iglesia católica nunca pensó en eso, realmente. Pero esto es marketing. Esto es marketing, claro. Señores, esto es ciencia. Claro, le leo la palabra monjita, de Dios. La monjita, con la... ¿Qué carajo tiene la monja? ¿Tienen algo? ¿Se ponen algo en particular? Hábito. ¿Un hábito tiene? Sí, tienen hábitos. Tienen hábitos. Podrían adquirir otros. Hábitos terribles. Podrían adquirir otros hábitos más interesantes. Claro, porque, bueno, en este caso. Claro. Un portaliga abajo. No está también. Mal, vamos a proponérselo a Bergoglio, a ver qué le parece. A Bergoglio, claro. No, yo creo que va, si entramos por el lado de Gracie, vamos a tener más chance. Pues, claro, es como los diputados. Porque es como me da puto reprimido, ¿viste? Me da como un poquito. Ajá. Así. El otro está como que, vamos, vengan los nenes de todas partes. Que se vengan los niños, decía la canción. Vamos a irnos con la última noticia, porque ya nos están echando, y aparentemente de la radio nos están echando, que dice, sí, dice que amamanta un ternero huérfano. Ya con esto nos vamos. Dice, la mujer asegura que la sensación es la misma que darle la teta a un humano, ¿no? Obviamente. Mirá las imágenes, dice, lamentablemente después podemos colgar alguna foto de esto. Sí, podemos colgar imágenes. Dice que una mujer amamanta entre 3 o 4 veces al día un pequeño ternero que quedó huérfano en la India. ¿Viste qué? Eso nunca pasa acá, loco. Siempre es en Indonesia, en la India o en Pakistán. El lugar es donde no sé si la gente no tiene un carajo que hacer o no sé qué pasa. O hasta te da sospecha si es real esto. O por ahí no existen los perros. Así. Entonces están los terneros ahí a mano y hay que hacer algo con ellos. Sí, igual por ejemplo, acá los gauchos le daban a las ovejas en una época. ¿Pero qué? Bueno, le entraban. O sea, puede decir que eso es real, no es un mito. Eso es así, es para tal mí cual es real. Para mí es real. Así que darle el pecho a un ternerito de últimas, como hasta, qué sé yo, más cariñoso. ¿Por qué te haces el después de lo que dijiste de darle el pecho a un ternerito? ¿Qué te haces el ubicado acá? ¿Por qué? ¿Por qué te haces el careta en la última? No, pero por favor. Vas a limpiar tu imagen con eso, ¿no? Sí. Es como que sale el día de lluvia, viste, a lavar sus culpas, no tiene nada que ver una cosa. Pero si le peinaban los rulos a las ovejas. Ir acá nomás, La Pampa, 500 kilómetros de capital. ¿Por qué? No puede. Well, I'm sailing. Yeah. Oh, yeah. 15 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Siguen los 14 grados aquí en la ciudad. Te comenté que los días de lluvia hay mucha gente que me cae mal, no te lo dije todavía, ¿no? Después lo vamos a charlar. Después te cuento. Este tema se llama, si yo no me equivoco, Suck My Kiss de los Red Hot Chili Peppers. Hasta las 17 horas esto es el Gran Pez en vivo en Frecuencia Cero. I am what I am, most motherfuckers don't give a damn. Kiss. Look at me, can't you see? All I really wanna be is free from a world that hurts me. I need relief. Do you want my girl to be your thief? Oh baby, just for you, I'll steal anything that you want me to. K-I-S-S-I-N-G. Chicken, chicken, dee, do the life of banshee. Lowbrow is how, swimming in the sound of que dice verdades, suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. La gente llora fuera del estudio, sí. Que hace frío ahora, que no sé qué, que el aire acondicionado, todos tienen problemas siempre. La virilidad está en baja acá en la radio. Sí, sí, puede ser por la edad también. Y porque claro. Algunos, por ejemplo, por algunos tienen menos pelo también y el frío le repercute, ¿no?, de otra forma. Pero bueno, Pablo, podemos decir las vías de comunicación, por favor. El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar es el mail para buscarnos en Facebook, es El Gran Pez. El MSN, no sé si está abierto, pero por las dudas, egperradio@hotmail.com. Y esta es la misma dirección para buscarnos en Twitter, con unas ideas brillantes en 140 caracteres nada más. Todo esto... ¿Cuál es cuál es la dirección de Twitter? ¿La dijiste o hiciste la dirección? Yo creo que si lo buscas por EGP Radio, arranca. Ajá. No sé bien todavía cómo se busca en Twitter. Ya lo estuvimos discutiendo esto, ¿no? Sí, creo que todos los programas lo discutimos. Todos los programas. Se ve que nadie se preocupa por averiguarlo realmente. Nos pueden mandar un mail de última, que nos busquen en Twitter. Claro. Sí, nosotros lo buscamos a ellos y más fácil. Es más simple, ¿no? Uh-huh. Che, y escúchame, ¿hay alguna obra de arte por ahí dando vueltas? Por lo menos podemos tirar un anticipo antes de ir a la actualidad. Como quieras. Dime. Yo traje, esta vez me tocó a mí la obra de arte. Pues, no sé si ¿vas a poder defenderla o...? Estamos diciendo el título de la obra de arte, ¿cómo...? Puedes tirar algún... por lo menos quién lo va a cantar, en este caso pues una canción. En este caso es una canción, es un tema, el original es de Aute, cantautor español, no sé si lo conoces, Luis Eduardo Aute. Bastante conocido, ¿no?, por ahí en la actualidad, pero sí hace un tiempo era como que lo conocía mucha gente. Y la versión es de Silvio Rodríguez, de un disco que hicieron en homenaje a Aute del año 2000. Entre otras personas en ese disco cantaron Serrat, Sabina, Fito Páez, Drexler, Pablo Milanés y algunos otros. Algunos otros, o sea que vos pensás, esto siempre por lo general se hace cerca del final del programa, ¿no? Sí. O sea que pensás dejar el programa bien arriba, como para que la gente pueda directamente y decididamente pegar un salto al vacío y terminar así con su vida, ¿no? Mira, un día como hoy, bueno, ahora está saliendo el sol, porque para variar cada vez que hacemos el programa, ¿viste? Después lo podemos discutir, en todo caso podemos decir que estamos hablando de uno de los cantautores en español más importantes, ¿no? Digamos, y más comprometidos políticamente. Cosa que eso te olvidaste, la columna pasada que me metiste en, no sé, YouTube o Marley, no sé qué la me metiste. La semana pasada. O la anterior, no me acuerdo que fueron los que estaban comprometidos con cuestiones sociales. Sí, metí varios. Marley, Silvio, YouTube y. Te olvidaste, Silvio. Bueno, pero. Está bien. Pero algo, okay. Bueno, después lo dejo. Está en la mente colonizada, ¿no? Por el enemigo. Bueno, así nos vamos. Con estos pensamientos, ¿no? Nos vamos a la columna de actualidad entonces. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Después de la denominada semana papel prensa. Sí. La semana que pasó ha sido realmente tranquila. Casi parecían, los titulares de los diarios parecían de un país de Suiza, por ejemplo. Casi que tuviste tiempo esta semana, sí, digamos. No, era algo, sí, tal cual. Sí, no pasaba, no caían bombas todos los días, ¿viste? Era como muy tranquila todo. Sí. Y hasta sospeché en dejar 5 minutos de reflexión de puro silencio. Ah. Pero pues dije, no, capaz que no. Por ir no agarpa tanto en la radio. No agarpa tanto. Entonces agarré un par de temitas que, de todas maneras, son importantes. Por ejemplo, la reglamentación para la ley de servicios audiovisuales que salió el miércoles de esta semana, sí, en el boletín oficial. Está toda la ley reglamentada, salvo el artículo 161, que habla de la desinversión. Esto es, las empresas que tienen más de 10 licencias tienen que deshacerse de las licencias sobrantes, o sea, elegir qué es lo que quieren tener y deshacerse del resto, deshacerse en el sentido de ponerse a la venta, ¿no? Obviamente, lo cual fue apelado por el grupo Clarín y otros. Ahora el tema está en la Corte Suprema, así que hay que falta que la Corte Suprema decida a ver si es constitucional o no, si corresponde o no, esto o lo otro, para que se aplique toda la ley. Porque eso en realidad se había, digamos, no se había podido sancionar del todo porque hubieron un par de jueces que lo, de jueces provinciales fueron. En realidad, claro, en un primer momento había otros artículos también que estaban con un par de problemitas legales, pero todo eso la Corte Suprema medio que lo bochó. Ajá. Faltaba decidir sobre este artículo en particular. Después hay una causa de la provincia de San Luis, en donde la libertad de prensa rige en todo su vigor desde hace muchísimo tiempo, sí, que están en contra de esta ley. Entonces, bueno, pero eso ya más de fondo porque protesta toda la ley. Claro. O sea que, bueno, eso va a tardar un tiempo más. Lo importante es este el artículo 161, que habla sobre la cantidad de licencias que puede tener una persona física o jurídica. Bien. Para que te des una idea, un dato. Hay aproximadamente 300 licencias, un poquito menos de 300 licencias estamos, en el estamos país. Estamos todos en la misma sintonía, eso está bueno, ¿no? Estamos que todos a pleno. Hablamos para el otro. Y el 70% pertenece al grupo Clarín. ¿Cuánto? El 70% pertenece al grupo Clarín. Estamos hablando de una ley que no permite más de 10. Claro, con razón están tan en contra, ¿no? No, obviamente. Y aparte que los funcionarios del gobierno, del Ejecutivo, dijeron ya que si igual la Corte Suprema rechaza el tope de las 10 licencias, van a aplicar la ley anterior, que era la ley que venía de la dictadura, que habla de 24 licencias nada más. O sea que también están, claro, de todos modos, por fuera de todo, pero bueno. Lo lindo es molestarlo, ¿no? Un poquito, pues ya que están en el gobierno, molestan un poquito. Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nada muy serio. ¿Para qué vamos, no? Como que no le estamos diciendo nada, obviamente. Es tranquilo. Ok, entonces no nos podemos despegar de la apertura. No, es no, un fue problema terrible, que estamos la apertura, teniendo. La apertura fue terrible. Esto sí se puede tomar como un golpe más al grupo Clarín. Esto que a mí hay algo que ya me hace un poquito de ruido. A mí no me gusta cuando todas las oficinas del Estado están en función de molestar a una corporación. Por más que esa corporación sea la más grande del país o la que tenga más poder, qué sé yo, no me gusta que el Estado, un Estado, claro, esté apuntando todos los cañones a ese lugar. Porque convengamos que no se resuelve el hambre con esto tampoco, ¿no? No estamos hablando de un monopolio que digite la cadena de precios o algo por el estilo. Entonces, es importante, la verdad que sí, es importante y está buenísimo, qué sé yo, pero me parece que también hay que aflojar un poquito, ¿eh? Peguemos para otro lado también, ¿no? Porque siempre hay para pegar acá. O miremos para un poquito para adentro también, digamos, varias cosas se pueden hacer. Tal cual. Carrió dijo, si se cae Clarín, caemos todos. Una frase célebre. Sí, sí, Carrió cada una vez por semana te tira una frase así de ese sí, tenor. Este, claro, en realidad viene como subiendo la apuesta, digamos, y en esta vez como que sinceró cuál es su plataforma política, que en realidad no está tan mal lo que dice. Y a cuento de qué viene esta frase, porque cuando se reglamentó la ley en el boletín oficial, la coalición cívica, el PRO, el radicalismo y el peronismo federal... dijeron que iban a sacar un proyecto de ley para anular esa reglamentación hasta tanto la justicia no se expida en todos los artículos y en todos los conflictos que hay legales, ¿no? Es entendible esta cuestión de que si se cae Clarín, caemos todos. En realidad lo dice Carrió y está bueno que asumamos que lo dice por ella. Porque convengamos que el sustento de poder de ella es un 15% de votos en Capital Federal y nada más. Y después dar vuelta... Yo pensé que era menos, inclusive. Que el 15%. No, si se presenta a ella como cabeza de lista, un 15% tiene seguro. Mirá. Después puede perder un poco más, puede ganar un poco menos, esto, lo otro, pero está ahí más o menos. Después no tiene, después de que ahora que se separó de los radicales y socialistas, no tiene entrada en el resto del país. El único lugar que tiene es la Capital Federal, un 15% más o menos de intención de voto y nada más. O sea que el sustento político, en el caso de que ella llegue al gobierno, es lo que supone ella que está haciendo con la mesa de enlace, con la tapa, con Clarín, esto, el otro, ¿me entendés? De sustentarse en esa historia. Después se verá si la mina se puede gobernar un país con esas alianzas, digamos, ¿no? Complicado, por lo menos para mí es complicado. Y creo que ya se demostró varias veces que no se puede, pero bueno, a la lona con eso. Otro tema de la semana ha sido la inseguridad, no tanto por algún hecho en particular, sino porque el Frente para la Victoria no bajó a discutir un proyecto de ley sobre salideras bancarias en la Cámara de Diputados, y eso, claro, obviamente es el gobierno no se ocupa de lo que le interesa a la gente, lo cual puede que esté bien. No me parece un argumento malo, porque por ahí hasta podrían haber explicado por qué no bajaban. No parecía un proyecto de ley. Esto mismo, el Frente para la Victoria también apoyó las leyes Bloomberg, que me parece que eran muchísimo más represivas que esto de las salideras bancarias, que era poner un vidrio más o esto o lo otro en la Cámara de Diputados. No bajaron para no bancarse las críticas y para no bancarse las informaciones que iban a salir después de esa sesión en la Cámara de Diputados, donde iba a ser críticas absolutas para el Estado en cuanto a falta de políticas de seguridad y esto y lo otro, lo cual demuestra que está todo planteado como para que no suceda nada muy importante que nos pueda beneficiar directamente. Podemos sacar alguna tajada, o sea, qué sé yo, ahora pueden votar el 82% móvil para los jubilados, esto, el otro, y hasta puede beneficiar a algún sector. Pero está claro que nadie está pensando muy bien en establecer una política de Estado o en llegar a un mínimo consenso, ni de la oposición ni del gobierno. Están todos con los tapones de punta. Y hablando de ese 82% móvil, está bueno acordarse que hace 15 días que estamos discutiendo lo que quiere el gobierno y nada más que eso. Otro lindo dato, ¿no? Para tener en cuenta. Cómo siguen marcando agenda aún con teniendo minorías en las cámaras de diputados y senadores. Sí, sí, y en los medios. En los medios, sí. Por lo menos en los medios más consumidos. Claro. Por lo menos en claro. Eso. Sí. En eso sí. Sí, sí, eso puede ser. Qué sé yo, no sé. Está todo medio raro. Acá hay algo que todavía no me termina de cerrar. Está como el cielo de la mañana, que era la mitad del cielo azul y la mitad negro. Decía, algo tiene que pasar acá. Sí, sí, pero lo que pasa es que el celeste no, como que no llegás a distinguir, viste, de dónde está el celeste en realidad. Ajá. Esta vez. O sea, ves negro, digamos. Exactamente. Claro. Algo raro tiene que pasar porque está todo negro. Directamente. ¿Nos vamos a ir a dónde? ¿A una tanda directamente? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a una tanda, después una canción y después una hora... Ah, bueno, entonces hagan lo que quieran realmente, porque me hacen decir al aire que vamos a una tanda. Vamos a poner un tema. Vamos a hablar de la chinchilla verde en Tucumán. La chispa de cuadra. Hernán trajo un informe impresionante. Sí, ver, realmente. Podemos Hernán hablar un poquito del programa de Hernán. Sí, a ver, sí, porque tarda en empezar el tema. No. Sí, decilo, decilo. Bueno, es casi la introducción a este tema, ¿no? Ajá. Fue el programa de Hernán hoy de la mañana. Estuvieron afinando. Ajá. Como 4 o 5 guitarras, más o menos. ¿Y afinaron en algún momento o no? Qué sé yo. No. En algún momento sonaba algo, parecía una canción. Ajá. Pero bien. Nunca como esto que está sonando ahora. No tanto. La chispa adecuada es Héroes del Silencio. Después una tanda y volvemos con más del Gran Pez hasta las 5 de la tarde en Frecuencia Cero. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas. más cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo marañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos aquí aún en vivo, ¿no? Pues no sé si vamos a hacer todo el programa en vivo, vamos a ver. Así que Pablo, podemos decir antes de empezar con una nueva columna el día de hoy, ¿cuáles son las vías de comunicación? Yo te lo estiro, hasta que sí, me digas. El gran pez, granpez@frecuenciacero.com.ar, este es de un programa viejo. Ajá. El Facebook, para buscarnos en el Facebook, es el sí, gran pez. Sí, que por suerte cada programa lo cambiamos el coso. Sí, por suerte. Vamos a decir nuestro blog, es egperradio.blogspot.com, ahí están todas las columnas que hacemos y algunas cositas más. Sí, bueno, y faltan algunas cosas, igual que lo noté el otro día, que después lo vamos a poder charlar un poquito. ¿Faltan algunas cosas? Sí, por ejemplo, todas las cosas que hablamos de literatura no están colgadas. Ah, ¿no? Eso sería algo importante. Así que si quieren hacemos reunión de producción al aire. Venís, Luciana, acá, sí, nos sentamos, Luciana, y charlamos un poco. Luciana, venís, trae la bandeja con el café. Dice que no. Bueno, no importa. Igual esto tiene que ver, este espacio, tiene que ver con un nuevo espacio que hay en el programa. Nosotros tratamos siempre de involucrarnos con cosas que tengan que ver con la cultura en general, digamos, con, bueno, con lo que la música, por ahí baratito lo traemos, con el arte, con la pintura, este, y con demás cuestiones, con la literatura, como decíamos recién. Y nos faltaba algo desde el inicio, nos faltaba algo que tuviera que ver con el cine. Y es por eso igual que vamos a ver, ella nos explicará un poco mejor hacia dónde irá esta columna, pero es por eso que está aquí sentada con nosotros Florencia Momo, que ya nos contará también qué es lo que hace y demás. Hola Flor, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Excelente. Que contame un poco de qué, cuál es tu idea, en realidad, de esta columna, más allá de la columna del día de hoy. Contame, sí, también, contale a la gente qué es lo que haces también, a qué te dedicas y demás, como para que vean, en realidad noten que no tenemos a cualquiera acá para hablar de cualquier cosa. Bueno, Pablo está acá, pero es la única excepción. Exactamente. Después el resto tratamos de ir con el cupo de discapacitado. Claro. Entonces, Flor, te contame un poco qué haces. Sí, yo estudié dirección de cine. Terminé ya hace 2 años la carrera. Uh-huh. Y nada, no, lo que vamos a hacer ahora es contar un poco los comienzos del cine. Hoy la columna de hoy va a tratar sobre el comienzo del cine sonoro. Así que no, básicamente es contar un poco de eso sin aburrir, porque es muy difícil hablar de muchas cosas de cine que no sea aburrido. Así que claro, vamos a tratar de... Es difícil cuando hablas de algo que es meramente visual, claro, tratar de ser concretos y que todo el mundo lo pueda entender y además, bueno, que justamente eso que no aburre, vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, hoy vamos a hablar, decías, de la relación entre las películas y algunas bandas sonoras y el inicio. Exactamente, sí. Cuando quieras, entonces. Bueno, el cine sonoro comienza en la década del 30. La primera película sonorizada es El cantante de jazz, de 1927, que fue dirigida por Alan Crosland. Bueno, entiéndase por sonorizado que el hecho de que se podían escuchar los diálogos. Las películas de cine mudo ya tenían música agregada en postproducción y también muchas películas iban con música de orquestas en vivo, uh-huh, cuando, sí, las proyectaban. Eso imagino, ahora no sé si te lo puedes imaginar, pensar una orquesta ahí abajo del escenario, digamos, de lo que sería la proyección, haciendo la música en vivo. Pasa, pero muy pocas veces, casi que ni se ve acá. A veces se hace así, en el Malva rescatan algunas películas viejas y los hacen con las orquestas en vivo y realmente es maravilloso. Bueno, es otro tema, claro. Es muy lindo. Bien. No, y además, bueno, algo que pasó, esto un poco como un datito, cuando muestran esta película, cuando proyectan esta película, cuando el protagonista habló, es como que toda la gente se puso como loca, empezaron a aplaudir. Pasó un poco lo mismo cuando arranca el cine, en 1895, claro, la película era La llegada del tren. Dice que estaba todo el público ahí y veían que el tren se le venía encima y salieron corriendo, se fueron del cine. Directamente. Entonces esos datos están tan buenísimos como para saber, claro, un poco. Que son cosas que casi un siglo más tarde no puedes entenderlo. De qué barata estaban las drogas en ese momento. Claro. Imagínate. No puedes entender que el paso que nos regalaban en esa época. Con la entrada. Acá, viste, por ahí te venden pochoclos y eso, claro, bueno, antes te vendían otras cosas. Bien, entonces eso era El cantante de jazz, entonces la primera película sonorizada, decíamos. Exacto, sí. El sistema de sonorización que se usaba en ese momento se llamaba Vitaphone y lo que se hacía era grabar todos los sonidos en diferentes discos y luego a la hora de proyectar la película se ponía en sincro. Básicamente en discos vinilos, discos, claro, de pasta, digamos. Como si fuese un DJ ahora, claro. Pero iba cambiando, claro, de acuerdo al efecto y qué sé yo, iba metiendo los discos, distintos discos. Claro, exactamente. Un laburito. Exactamente. Si pensás que igual era mucho más básico, no era lo que es ahora. Claro. Pensá que era básicamente los diálogos y música instrumental, ponerle. Claro. Claro, cosa incidental no había hasta ese momento. No, sí, podía haber, pero no estaba tan presente como estuvo después, claro, como estuvo ahora. Entonces, bueno, es relacionándolo un poco con lo que es las bandas sonoras, por lo menos en mi opinión, es que resultan claves a la hora de ver una película, porque por ejemplo lo que vos decías, la música incidental y el leitmotiv es como las que la música que caracterizan a una película. El leitmotiv es esa música que vos escuchás y te remite directamente a una película en particular, como puede ser el tema de Tiburón o el tema de Psicosis. Sí. Son temas que realmente, viste, vos los escuchás y decís, bueno, esto me lleva... Bueno, ahí estamos escuchando. Claro. ¿Qué es esto? Esto es Tiburón, esto es el leitmotiv de Tiburón. A ver, de escuchemos. Psicosis, perdón. De Psicosis, claro. De Psicosis. Escuchemos ahí un poquito. Nene, te tengo que decir algo. Nene. Aparece una nena, ¿no? Así una chiquita. Una así, anciana, toda canosa, de pelo largo, viste, con una bata blanca. Con una salida de cama, viste, blanca, así, larga. Así. Nene, claro. Te tengo que decir algo. Tu diálogo es muy, es muy, sí. Bueno, ya está, digamos, ¿no? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Con eso te tendría que alcanzar. Bien, entonces esto es lo de Psicosis, decíamos. Lo de Psicosis, sí. No, bueno, y para llevarlo un poco más a lo actual, de cómo se relacionan las bandas sonoras con las películas hoy por hoy, el ejemplo que yo traje es de Into the Wild, que en español se llamó Hacia Rutas Salvajes, que tiene la banda sonora compuesta por Eddie Vedder. La película está muy buena, la verdad, yo la recomiendo para que la vean. Porque habla de un chico, un joven que termina de universidad y que decide abandonar todo, digamos, y meterse en la naturaleza. Sí. Habla un poco, digamos, de este ideal, ¿viste? Cuando te agarra y decís, sí, bueno, chifla, listo. Sale hipismo. Claro, sale hipismo, bueno, y te vas y no sé, y él recorre todo un montón de lugares, va conociendo un montón de personajes y la película realmente es muy buena. La dirigió Sean Penn, es del 2007, la protagonizó Emil Hirsch. Y, algunos de los temas que hizo Eddie Vedder, claro, lo que hizo Sean Penn fue terminar la película y decirle, bueno, mira, compone estos temas, y Eddie Vedder, que venía de Pearl Jam, hizo algo completamente distinto y compuso estos temas que son acústicos, son como... Claro, pensemos Pearl Jam, una banda así de rock, claro, muy power, ahora de golpe Eddie Vedder decía, no, voy a agarrar la guitarrita solo y voy a cantar con una guitarra acústica y voy a hacer, claro, lo que decías vos, es la película dieron el crudo, el tipo se sentó a verla, a ver qué le generaba, digamos, exacto, y empezó a escribir canciones, obviamente, vinculadas con lo que estaba viendo. Exactamente, tal cual. Hay dos temas que son muy buenos del disco, que se llaman Society y Guaranteed, que hablan justamente de eso. Por ejemplo, la letra Sociedad dice, cuando querés tener más de lo que necesitas, hasta que no lo consigas no vas a ser libre. La película va todo, va, digamos, te lleva a la reflexión de eso. Bueno, vos qué realmente necesitas y qué realmente querés en la vida. Claro. Porque uno de repente quiere muchas cosas, pero sinceramente no, eso no es lo que necesitas en ese momento. Claro, plantea algo un poco más profundo y como que también se trata de hacer haciendo todo lo contrario, digamos, una demostración de lo que es la sociedad en general y la crítica a la sociedad moderna, digamos. Exactamente. Claro. Consumo, esto, lo otro, qué sé yo. Uh-huh. Exactamente. Sí, decime, perdón. No, está bien. Bueno, eso entonces es lo que tenemos hoy. Hablábamos de esta película Into the Wild, y hablamos del comienzo entonces de la sonorización en el cine. Antes de irnos a escuchar la canción, sí. ¿Qué, por dónde pensás, a ver si te comprometo al aire mal o no, a ver. Pero por dónde pensás vos que puede, o por dónde vas a andar en las próximas columnas, qué es lo que a vos te interesaría mostrar, como para que la gente sepa que de acá, no sé, a 15 días cuando vuelvas, sí, qué es lo que se puede encontrar aquí que digamos lo va a encontrar en otro lado? No, por ahí a mí lo que se me había ocurrido era hablar un poco de géneros también. En lo que es el cine se divide mucho en género, en tanto melodrama, western, y por ahí nada, contar un poco, por ejemplo, melodrama es un género que a mí me gusta muchísimo, entonces contar y hablar un poco de Lo que el viento se llevó, Casablanca, clásicos así, que realmente uno se los vuelve a ver hoy, le da un significado distinto y está bueno, hay que volver, hay que reencontrarse con los clásicos. Hay veces que está bueno eso, y está bueno que por ahí alguien te... No sé, a mí me pasa muchas veces que no quiero ver algunas películas porque son como... Ya, no las quiero ver porque tienen demasiada prensa. Ya me parece, claro, que ya no está bueno. Entonces necesitas a alguien que te apoye. Y necesito a alguien que me diga realmente, che, mirá, pero ¿por qué no ves si tiene todo esto? Lo mismo pasa con la música. Por ahí decís, no voy a escuchar a este tipo si vende tantos discos, tanto está algo tan masivo, es algo que... O sea, puede tener algo interesante, pero en realidad puede te causa más rechazo que atracción. En algún momento una columna sobre las películas de Olmedo y Porcel. Me encantaría. Bueno, yo te puedo hasta citar textos, diálogos. Sí, sí, yo también. O sea, no tendría ningún problema. Hay una del extraterrestre, Monguito. Ajá. ¿Te acordás, Monguito? Creo que esa es la... muy buena. No, pero creo que esa es la peor película de todas. Pero, viste... Las podemos discutir igual. Las podemos discutir después. En otro ámbito. De todos modos, Flor, sí. Vamos a cerrar entonces con qué. Con Guaranteed, que es el tema 11 del disco Into the Wild. El último tema entonces de Into the Wild. Hablamos banda de sonido compuesta por Eddie Vedder. Esta fue la columna de cine. Gracias por haber venido hoy. Nos quedamos con eso entonces. Después volvemos con qué. Con alguna cosa por ahí. Claro, muy lindo. Chao. An empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Never there was someone to keep me at home. It would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Así ha pasado entonces el debut de la columnista de cine, una nueva columnista que vamos a ver cuánto dura, porque viste que por lo general acá sí. Los columnistas no tienen mucho futuro en el tiempo, pareciera. Aparentemente Florencia vino para quedarse, pero es lo que dicen todos. Párrafo aparte para el apellido, ¿no? Casi que estuviéramos haciendo una apología al Corso en Contramar. Me olvidé de decirlo antes. Es un timing claro. Impresionante. ¿Sabes que yo te había dicho hoy en la apertura, sí. ¿No? Cuando estábamos presentando el tema, que tengo un temita los días que llueve, ¿viste? ¿A vos te gustan los días de lluvia? Sí, a mí me gustan. ¿Por qué? Porque está bueno. El día de lluvia, no, la verdad que me gusta, está bueno, está lindo. Te da para otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿te gusta andar en la calle cuando llueve? Te plantea desafíos. Ajá, por ejemplo. Sí, no matar señoras con paraguas que te pegan en la frente. Yo, viste, ¿cómo te conozco? Ahí es donde quería llegar, porque sabes que los días que llueve hay mucha gente que me cae mal. No es que. A ver, entendamos esto. Claro. No es que la gente que usa paraguas me cae mal. No. Me cae mal el día que llueve y usan paraguas, porque claro. Para mí, yo tengo como una especie de teoría de que los tipos se sienten superiores. Más allá de que yo los veo como unos pelotudos realmente. Pero para mí se sienten superiores, ¿sabes por qué? Porque van caminando por el medio de la calle. Van por el medio de la vereda. Hay un programa paralelo. Pablo está en este y yo estoy de este lado. Van caminando por el medio del asunto. Sí. Obviamente van muy tranquilos porque ellos no se están mojando. ¿No? Sí. Igual a vos el que te pega con un paraguas es un guacho. Porque lo baja a propósito el paraguas. ¿A vos cuánto medías 1,90 y cuánto? Pero una altura normal no te pega en la frente un paraguas. Vamos a decir la verdad. La mayor cantidad de gente que usa paraguas son viejas. O sea que ya de por sí ya van a tener mi altura o menos. Ahí está. Ya que es mucho decir ya. Pero bueno, por supuesto, bueno, viste entonces, que la gente se empieza a achicar. Pero hablemos mal de la gente, no de vos en este caso. No, no, de mí no hay nada malo que decir. No, no, por eso. Pero bueno, yo decía eso, que la gente siente como una cosa de superioridad cuando tiene un paraguas. Que para mí es todo lo contrario. O sea, yo no uso paraguas porque me siento un boludo realmente con un paraguas. Sí. Entonces, a mí los tipos esos realmente me caen bastante mal. ¿Por qué? Porque van caminando primero muy lentamente. Otra particularidad es que los tipos van pegados no a la calle, sí, sino al lado de, digamos, de la pared. Eso tienen mal. Paraguas. Eso está, tenés eso... paraguas, ¿por qué dejame ir a mí ahí? Una denuncia pública tenemos que hacer con esto, es verdad. La gente que usa paraguas tiene que ir por el medio de la vereda, hermano. ¿Para qué tenés el paraguas? Viste, entonces también está la otra que decís, bueno, está bien, si vos te haces el rock and roll, salís sin paraguas, no te jode mojarte, entonces anda por el medio y mojate. No, pero no es. Puede haber. A ver, si vos venís de frente. Sí. O sea, vos te vas a chocar con alguien. Sí. Yo, que no uso paraguas, si elijo... Si es pechugona te la chocas, si no, no. Bueno, ese es otro tema, pero es por otras razones. Sí. Yo elijo el lado de la pared. Claro. Ahora, veo el chamón o la mina que está con el paraguas y va para ese lado también. Y llega un momento que estamos a un metro, claro, y yo no voy a correrme, ¿entendés? Porque creo que es mi... Vos sufrís cuando llueve, ¿no? Es mi... Porque por eso te digo, yo la paso mal, pero no por la lluvia, es por la gente, ¿entendés lo que te digo? Toda tu psicosis, sí, caminando por la calle. Claro, a ver, bueno, a mí me gusta, me, sí, gusta cuando llueve y todo. De hecho, el otro día me fui caminando cuando llovía, claro, al trabajo, que son, sí, 20 cuadras, no es tan lejos, es un toque. Uh-huh. Pero, claro, digo, la lluvia está bueno, todo bien, pero cuando te empiezas a chocar con la gente y empezás a ver los paraguas, los boludos con paraguas, entonces, claro, esa cosa, ya me cambia el día. Te baja un poquito. Que llegue mojado no me molesta, ¿entendés? Sí, es verdad. Que llegue mojado no me molesta. Pero si me hincha las pelotas, estar esquivando gente que parece feliz por la vida con un paraguas, porque no se moja. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo disfrutás. Yo a veces uso el paraguas porque disfruto que escuchar, viste, las gotitas que caen, viste, pero caminando eso despacito. Dormiendo, boludo, eso cuando dormís. No, también, bueno, cuando camino. ¿Vos dormís caminando? Mojar a los boludos acá para la pared, claro. Ah, sí, o sea que cual. Yo esos días podría odiarte tranquilamente. Bueno, una de esas, quién sabe. Bueno. Este mundo es tan raro. En teoría sería básicamente eso, pero... hay gente que sí, que me dicen que están todos de acuerdo, lo cual... Uno no sabe bien si qué tomar de eso. Claro, ¿no? Lo sé, dice, sí, no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, entonces no estás de acuerdo. Claro, no sé cómo vendría siendo la cosa. Después contame. Hay una, aparte de esta denuncia gravísima que acabo de hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Tenemos otro dato más frío. A ver, este es un poquito más, sí, interesante. Dando una continuidad, ¿no? Algo casi que sería un motivo de la radio. Vamos a decir, no se hace cargo el programa que dio esta información por primera vez, no se hace cargo. Podemos decir que es el menos común de todos los sentidos. Ajá. O me parece. O algo así, ¿no? O algo así. Claro. Claro, salió en una. Se llama. En una agencia. En una agencia, en una agencia, sí, de noticias, María Press. María Press, en donde está el teléfono de nuestra querida amiga Cecilia Pando. Ajá. 15-6. Ayer estuve comiendo con ella justo. Sí. Anoche. Mira qué lindo, che. Tenés unos programas. Un programa loco. Sí, unos niños loco. Envueltos. Niños, ¿eh? Envueltos. Comentame cómo es, qué es lo que... 15-61-10-25-46. 15-61-10-25-46. Mandá 20-20 al Cecilia Pando y comunícate con ella. Para esto, de lunes a viernes a las 4 de la mañana y averigua qué piensa sobre la dictadura militar. Bien, bien, esto entonces... Lo podemos decir de vuelta. ¿Sí? A ver, sí, porque yo no alcancé a notarlo. Estamos hablando de Cecilia Pando. O sea, todos saben, que no, creo yo, quién es, sí, Cecilia Pando. Una mujer que bueno, no, una que también tomó líquido de freno de chica. Bueno, 15... yo sigo con mi misma teoría igual, ¿eh? Para mí es tan idiota o peor que Babi Checopar. Claro. Idiota siendo algo tan benévolo, ¿no? Ahí está. Ajá. Ahí está el tema es que Von Bernis y ¿quién más dijo? Y el Checolal están haciendo una huelga de hambre, sí. Para, claro, reivindicar los derechos de las personas presas. Muy bien esto. Políticos aparte, presos políticos, claro, claro. Claro, los negros, esto negro de mierda, viste, que afanan en los bondis, qué sé yo, esos no. No, no, no. No, no, estamos hablando de gente de bien. 6110-2546, pregúntale a Pando a ver qué opina de el corte que nos quiere mandar Lu ahora en este momento. Bueno, nos vamos a una tanda directamente. Ah, nos vamos a una linda canción de Kasabian que se llama Fire. Después volvemos con nota con un director, dramaturgo, actor, productor, interesantísima nota con José María Muscari. Y después con muchísimas cosas más, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. Estamos locos, locos, locos. Che, llamá a la Pando, en serio, pregúntale algo, ¿eh? Mirá que te quiere. Hola. Te quiere, ¿eh? Cecilia, ¿cómo estás? Hola. I'm an easy lover. Take me into the fire. I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a feel my guts on the wheel. I wanna taste the heart. And I'm on fire. And I'm on fire. And I'm on La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¡¿Quién vive?! El gran pez... Nueve minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos acá en vivo en Frecuencia Cero y aún siguen habiendo estos 14 grados acá en Capital Federal, la cosa no mejora, salió un poco el sol, pero la temperatura sigue más o menos estable, así que lo cual no me dice mucho, pero viste que queda bien decirlo cuando uno cambia de hora y demás porque pareciera que la gente está esperando que uno diga esas cosas. No, que te importa la gente en realidad. Claro, cosa que realmente no es cierto. Decime las vías de comunicación, por favor. El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar es el mail para buscarnos en el Facebook, es obviamente El Gran Pez. Después el MSN del programa es egperradio@hotmail.com, que le va a dar que estamos desconectados porque nadie lo atiende. Claro, dicen acá también algunos tipos de comentarios, como por ejemplo la gente que usa paraguas, que para mí son unos boludos, están diciendo que boludo soy yo, por supuesto, porque claro, es tirar y para todos lados, ¿no? Según te corresponda. Otros dicen que se inventó el paraguas, dice otro. Dice otro, claro, y sí, otros preguntan, bueno, no importa. La cuestión es que todo esto viene y no tiene nada que ver en realidad con la nota que tenemos ahora, que ya hemos anunciado. Hablábamos de un actor, un director, un dramaturgo, un también productor de algunas de sus obras, no sé si de las que está haciendo en este momento, pero sí de algunas que sí que ha hecho ya. Estamos hablando de José María Muscari. Hola, José María, no sé cómo dicen José, José María, mi nombre es Ariel y se acaba de cortar. Eso, viste, tanta introducción tan larga. Este, es para que pasen estas cosas. En realidad me parece que se ofendió porque yo dije que los que usaban paraguas eran unos boludos y el tipo aparentemente usaba paraguas. Este, colecciona, me está diciendo la producción que tiene uno de cada color según. En vez de cabeza de leones y todas esas cosas colgadas en su living, ajá, tiene distintos paraguas comprados alrededor del mundo, obviamente. Claro. Este, algunos cuadrille, otros a lunares. Sí, pues todo en relación a cómo pueda. Este, combinarlo con su ropa que use en ese día, ¿no? Florencia, ¿tenés algún descargo para hacer de lo que dijo él sobre tu apellido? Yo no dije nada, eso está claro. No, no, estoy acostumbradísima. Igual me dicen, ajá, Momo, así que no. Ah, ¿te dicen así? Me dicen Momo, sí. Directamente. Real. Claro, así que no, claro, no habría ningún problema. Es una definición de la personalidad. Claro. Como si fuera, ¿viste los astrólogos que te hacen cómo se llama la carta astral? La carta astral, por ejemplo. Carta astral, la verdad que es todo muy astral, lejos de la palabra prueba. La carta astral se define en una sola palabra. Ajá. ¿No? ¿Cómo? Momo. Momo. Claro. Estuviste muy rápido, realmente. Muy rápido. Este, seguimos aquí esperando. El operador está haciendo todo lo posible. Cuando no usas paraguas, ¿no te molesta vos un poquito que te cae la gota justo acá arriba? Después te lo comento porque ahora sí está enganchado. Quien decía, había hecho tú una introducción muy linda y muy interesante que tenía que ver con esto, con que hablamos con un actor, con un director, dramaturgo, productor, etcétera. Su nombre es José María Muscari, está comunicado con nosotros. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Ariel, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te escucho muy lejos, pero más o menos escucho. Bueno, ahora van a ir acomodando el audio en el transcurso de la comunicación, como para que puedas estar más cómodo. ¿Te encontramos ocupado hoy, un sábado a esta hora? Mira, en realidad, bueno, el sábado es un día muy particular porque a la noche tengo función, hoy hay función de Facebook, de Ciudad Cultural Cones, como cada noche, sí, porque hay función de miércoles a domingo, y ahora también sábado a la tarde estoy participando como invitado en un programa nuevo de Canal 13 que se llama Sábado Show, así que hoy el sábado es un sábado bastante laboral, ahora preparándome para ir para el canal. Ah, bueno, entonces tenés ahí unos minutitos como para que podamos charlar algunas cosas. En realidad nos llamaba la atención que siendo tan... Opa. No, es un momento en el que uno se puede recibir o no de... bueno, viste que ya veníamos con esto del remo hace rato. Y creo que es una prueba que me están haciendo en este momento. Si querés puedo continuar con la reflexión. A ver, no, porque creo que es más importante eso. A ver, contame un poco. Sí, cuando estás sin paraguas, ¿no te molesta que te caiga la gotita justo en el medio, viste, arriba? Cuando estás sin paraguas. Cuando estás sin paraguas. Y por eso que te cae la gotita, viste, que cae de la marquesina, digamos. Por decirlo de alguna manera. Por tirar marquesina, claro. No decir poner un toldo. Cartel. Claro, una cosa así. Sí, pero... Sí, a ver, Lu. A ver, coméntame. Yo creo que peor que la gotita que te cae en el medio de la cabeza es la garúa. Porque la gotita ya está, cayó y después se secó. No, pero te tira como un frío. La garúa como que no moja. Te pega así justo. Hasta te hace feliz. La garúa no moja, pero cuando ya llega un momento que te tocaste y estás completamente mojado. Sonó feo igual lo que acabo de decir. No, no sé. Vos porque le estás dando un sentido que nuestro público no prefiere. No. Pero en serio. O no sé. Ojo, La garúa no te das cuenta. Con las manos arriba, gente, sí, cuando escuchas sí la radio. No te das cuenta, pero es más molesta todavía que, ajá, la gotita en el medio. La gotita en el medio de la cabeza ya está, te mojaste, pero ya está, ya se fue. Es como que la garúa persiste. Se va metiendo, ajá, de a poquito. Bueno, cada vez con tus comentarios lo vas haciendo cada vez peor. Igual, perdónenme, muchachos, vamos a tratar de hacer esta entrevista rápidamente porque sí, aparentemente la conexión está complicada. ¿Te gusta el teatro? ¿Estás por ahí entonces ahora nuevamente, sí? Hola, José María. Hola, sí, te escucho. Ahora estamos, bueno, sí, está complicado el asunto, pero vamos a tratar de hacerte algunas preguntas, sobre todo para que la gente, más allá de que ya tenés un montón de obras en cartel, como vos decías, y estás haciendo y laburás mucho, para que la gente conozca algunas otras cosas. A nosotros nos llamaba la atención que siendo tan joven hayas hecho y hagas ahora tantas cosas como las haces y tengas tan buena aceptación en la gente y el público en general. ¿Hace cuánto que vos laburás con esto? Se cortó todo eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un tema y trataremos de hablar en cualquier otro momento porque la verdad que me cansé, básicamente. O sea, es como que yo trato tres veces. Ya la cuarta es como, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos, hay una canción ahí que dejamos colgada o si no, poné la que tengas. El tractor separamos amarillo. Un poco, vamos con Snow Patrol, vos querías el tractor amarillo. No está en este caso, pero por ahí lo buscamos más tarde. Qué lástima, che. Vamos con Just Say Yes entonces de Snow Patrol y después vemos si enganchamos esto o si no enganchamos esto, porque la verdad que para hacer todo el esfuerzo y que la cosa no camine, nada, me canso un poquito. Chao, che, nos vemos. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside you. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind. Only love. So simple and you know it is, you know it is. You can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you? God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Not a test, nor a trick of the mind, only love. I can feel your heart beat through my shirt. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Just say yes. Just say there's nothing. Nor a trick of the mind, only love. Just say yes, 'cause I'm aching. I know you are too. For the touch of your warm skin as I breathe you in. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado. Pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. Bueno, como habrán escuchado, la entrevista fue muy interesante de hoy con este director y todas esas cosas que dije, que ya lo deben saber todos, en realidad todo lo que es, porque le dije como tres veces, o sea que a todos les debe haber quedado muy grabado todas las cosas que hace este hombre. En otro momento quizá hablaremos, ahora la cosa vira para otro lado y es para hablar un poco de música. En realidad he recibido muchas críticas últimamente de mis compañeros que hoy no están acá en este momento, porque dicen que pongo cosas muy aburridas y qué sé yo. Yo voy a hacer un par de paréntesis. Y Luciana no tanto. Ella no por lo general apoya la música que pongo. Por ahí me critica un poquito en las columnas que hago. Pablo me critica todo lo que hago, pero porque es casi su naturaleza. Por eso voy a hacer dos pequeños paréntesis. Florencia recién llega, o sea que por ahí no ha dicho mucho, pero por ahí piensa que eso es otra cosa. Voy a hacer un par de paréntesis. Primero, si a mí me dicen que soy bajonero, escuchen la obra de arte del final del programa, que van a ver cómo queda bien arriba. Y por supuesto ya saben, no es necesario quién lo tiene que quién lo haya elegido, ya está todo muy claro quién ha sido. Es el principal crítico que tengo acá en el piso. Y segundo, que hoy no voy a hablar demasiado de quiénes son los protagonistas de esta columna, sino que simplemente voy a mencionar algunas cosas, porque la columna lo que trata es, después de tantos días de lluvia y demás, es de levantar un poco, escuchar y ver qué pasa. Ahora está saliendo el sol, lo cual la música todavía acompaña un poquito más a esperemos este nuevo clima que se avecina por ahora. Vamos a hablar, el primer tema pertenece a Norman Cook, en realidad más conocido como Fatboy Slim. La columna de hoy va a ir rondando por varios lugares, tiene que ver sobre todo con el rock misturado con la música electrónica, como para ir levantando un poco y ver si el sábado, después del remo que mandé hace un rato, también me ayuda. Creo que esto también, por ahí fue una cuestión más de precaución, y dije, bueno, después de esta nota frustrada, voy a necesitar un poquito de música para levantar un poco. Así que los dejo con Fatboy Slim, Wonderful Night, y el primer tema de la columna de música del día de hoy. Take it from me, it's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, But that was cool, but then I heard a rumor, Your crew was riding for the white glistened over, But let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic. The thought is autoerotic. Come on and break it on down. Can I get it on credit or get your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Thank you. Por supuesto que voy a seguir recibiendo críticas, ¿no? Acá esto es todo muy fácil, aparentemente. El operador me dice que intento ponerle, adornar un poco con adjetivos a esta música de mierda, por ejemplo, ¿no? Fue algo que me dijo así como muy tranquilamente. Luciana, por suerte, festeja estas cosas, ¿no? Estas cosas, me refiero a la música que estoy poniendo. Lo que estamos escuchando es The Golden Path de Chemical Brothers y seguimos a ver, levantando un poco más este sábado. The supposed golden path. I was confronted by mysterious specters. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused, for if I was dead, how and why did I die? But I composed myself and decided I should face it. But I stood paralyzed on the supposed golden path, and I was confronted by a powerful demon force. They said it was the devil, and when he spoke, his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. I found myself in some kind of hell. But I did not believe in a heaven and hell, world in opposites kind of reality. And I gained control of myself, and I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. Oh, the lions and wizards yet to come. I seen in the distance silver mountains rising high in the clouds, and a voice from above did whisper some shining answer from the moon. Autoridades de la radio directamente están esperándome afuera para pedirme explicaciones al respecto. Esta radio se caracteriza por el rock absolutamente, y acá les trato de aportar otra cosa. Pasa que por ahí no están todavía para esto, me parece. Luciana me dice como, y la verdad que no, y Pablo que no entiende qué es lo que está pasando, así que vamos a ir cerrando esta columna con un tema de LCD Sound System, se llama Tribulations. Y no vamos a dar muchas más explicaciones directamente, que Hernán me dice que ni siquiera hace falta. Así que vamos a dejarlo así. Nos despedimos entonces. Espero que haya surtido el efecto. Vamos, después cada uno puede elegir el efecto que le corresponda. Muchas gracias. Esto fue la columna de música del día de hoy. always mine to keep on sticking. Bien, Pablo, volvimos después de la exitosa columna que tuve. Sí. Realmente una catarata de comentarios. Sí, sí, es verdad. Mi hermano la festejó la columna. Viste, hubieron varios que la festejaron. Pasa que, claro, ¿no? Esta música, cabe destacar que no la vamos a pasar siempre para la alegría de mucha gente que está en esta radio. Exactamente. O sea que se pueden quedarse tranquilos. Ustedes también, porque vamos a conservar el trabajo, chicos. O todos sea, los que toman pastillita de colores en este momento están tristes, pero bueno. Están tristes sobre todo porque nos vamos a meter en un lugar quizá un poquito claro, más reflexivo. No tiene nada que ver. Claro, los otros terminaron arriba. Mira, de hecho, alguno me dijo, me hizo un comentario como diciendo, a ver, espera que ya lo busco y te digo, sí. Ya sale un speed con vodka, por ejemplo, me tiraron 4:30 de la tarde. Lo cual habla de su estado, por supuesto. Le mandamos un saludo, Tal cual. Pero bueno, vamos a meternos en lo que tiene que ver con el micro de literatura que intentamos hacer hace alrededor de 4 sábados, si no me equivoco. Hoy tiene que ver esto con qué, Pablo. Con un libro que habla sobre la historia de la CIA. La CIA es el Servicio de Inteligencia estadounidense, exterior, ¿no? Obviamente. Y esto, más que nada, vamos a ponerlo con un contexto, digamos. Hace algunos años ya, yo cursaba Historia Contemporánea en la UBA, y el profesor dijo, en ese momento, si los archivos secretos de cualquier país cayeran en manos de su enemigo y este los publicara, editando, modificando, ocultando algunas cosas y mostrando otras con fines publicitarios, cualquier país sería la Alemania nazi. Ajá. Una frase tanto polémica, si se quiere, pero que no tiene, no me parece tan loca. O sea, después de que la primera vez así como que te suena un poquito fuerte, pero después cuando la empezás a masticar un poco decís, bueno, puede ser. Y aquí viene esto, al libro este de la historia de la CIA, porque acá es donde muestran un poco. Este periodista, en realidad, que es Tim Weiner, es periodista del New York Times. En 1988 ganó el premio Pulitzer por artículos sobre el rubro de gastos secretos en el Pentágono, por ejemplo. O sea, es un tipo considerado uno de los más informados en temas diplomáticos en Estados Unidos. O sea que no es un improvisado. Ni un improvisado ni tampoco un zurdito tirapiedra. Esto está bueno aclararlo, o sea, y también está bueno aclararlo para entender cuál es la versión de los hechos que tiene el tipo. Antes que nada, la CIA para él es una agencia ineficiente. O sea, no logró predecir determinadas situaciones que se dieron, como por ejemplo la guerra de Corea, no logró predecir o no logró informar nunca al poder político estadounidense cuál era el armamento que tenía Rusia o la Unión Soviética en su momento, en plena Guerra Fría, no logró intervenir en países, por ejemplo, como Latinoamérica, África, esto y el otro, sin tener que matar a 200 millones de tipos y meter 200 millones de dólares para sobornar y corromper a todo el país, ¿me entendés? O sea, como servicio de inteligencia en sí, en donde lo único que hace es buscar información para que el poder político se pueda anticipar a los hechos y posicionarse de una mejor manera, bueno, en este lo que dice el autor es que fue totalmente ineficiente. Además, de todo esto, en algunas cuestiones, dice que hasta la forma de actuar que tuvo la agencia fue ilegal, ¿no? Estábamos hablando un poco de cómo hubo intervenciones en donde mataron directamente a presidentes. Uh-huh. En Centroamérica, está claro esto, por algo la CIA o por algo la intervención de Estados Unidos en los partidos de izquierda o en los grupos que son más independientes de lo que es la política tradicional en esos países, es como que la CIA es casi una mala palabra, ¿no? Digamos, se han cargado a muchos, digamos. Ni hablar de Chile o África o Asia o Medio Oriente también. Pero, ¿qué más podemos decir de este libro antes de pasar a leer ese resumen? La CIA como Agencia Central de Inteligencias nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Nace por el presidente Truman. Lo único que quería el tipo era tener un diario, más o menos un periódico semanal o diario, en donde le dijeran las noticias del mundo. La cuestión es que terminó creando un monstruo con un presupuesto y una independencia para ejercitarse en el resto del mundo que fue impresionante. La pregunta que a mí me surge de todo esto, que son 700 páginas, son 500 páginas en donde da testimonio de varios hechos y 200 páginas de notas con aclaraciones, etc. O sea, es un libro muy extenso. Una de las preguntas que me surge a mí cuando lo estaba leyendo es, bueno, pero al final, ¿cómo fue que ganaron? Porque la CIA no es más que, viste, un gigante con guantes de box, viste, tratando de agarrar cositas de cristal, viste, en un todo por dos pesos. Y así fue que rompió todo alrededor, parece como que por momentos rompe todo alrededor, pero sin embargo Estados Unidos se terminó posicionando como la única potencia sí. mundial, ¿no? A pesar de que el autor nombra un montón de errores. Yo diría que está bueno leerlo, está bueno tener otra versión de las cosas, no solamente la que podemos tener desde autores nacionales, sino también sí. internacionales. Me parece que no es la última verdad revelada sobre el asunto, pero es un enfoque lindo, es curioso tener en cuenta cuál es la moral y cuál es la valoración que tiene el autor sobre los hechos que tiene la CIA, así que absolutamente recomendado. El libro se llama Legado de Cenizas, Historia de la CIA, de Tim Weiner. Bien, lo que voy a leer entonces es una especie de editado de un fragmento. En realidad, claro, esto lo que va a leer Ariel ahora es uno de los temas que yo esperaba con más ansias de cuando compré el libro, que es justamente cuando lo matan al Che en Bolivia. Dice algo así como, en la década de 1960, el ámbito de trabajo de la CIA se había expandido espectacularmente por Latinoamérica. Castro fue el catalizador, diría Polgar, el que sería jefe del Departamento de Inteligencia Exterior de la División Latinoamericana entre 1965 y 1967. La CIA y las clases adineradas de Latinoamérica tenían una cosa en común, el miedo. La CIA estaba respaldando a los líderes de 11 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Una vez que ocupaba el poder un gobierno amistoso, el jefe de la base de la CIA tenía 5 caminos para mantener la influencia estadounidense sobre los líderes extranjeros. Te conviertes en su servicio de inteligencia exterior, explica Polgar. Ellos no saben lo que ocurre en el mundo, de modo que les das un resumen semanal, amañado para adaptarse a sus sensibilidades. Dinero, eso siempre es bienvenido. Aprovisionamiento, juguetes, juegos, armas, entrenamiento. Y luego, siempre puedes llevarle a un grupo de oficiales a Washington o Fort Bragg, unas maravillosas vacaciones. La agencia mantenía la postura de que las juntas militares eran buenas para Estados Unidos. Estas constituían la única fuerza capaz de controlar las crisis políticas. En 1967, a través de su meticuloso cultivo de dictadores, la CIA obtuvo una de las mayores victorias en toda la Guerra Fría: dar caza al Che Guevara. Un general derechista, René Barrientos, había tomado el poder en aquel país desesperadamente pobre que era Bolivia, respaldado por más de $1,000,000 de la CIA. El dinero servía para fomentar, en palabras de la agencia, un gobierno estable que se incline favorablemente hacia Estados Unidos. En abril de 1967, Barrientos le había dicho al embajador estadounidense Henderson que sus agentes estaban persiguiendo la pista del Che en la montaña de Bolivia. Pese a ello, la CIA envió a 2 cubanos veteranos de la Bahía de Cochinos para que se unieran a la caza con un escuadrón de soldados bolivianos entrenados en Estados Unidos. Uno de los cubanos era Félix Rodríguez. El 8 de octubre del 67, el Che fue capturado tras un enfrentamiento con los soldados cubanos. Tenía una herida en la pierna, pero por lo demás estaba en buenas condiciones. Sus sueños de crear un Vietnam en Sudamérica se habían desvanecido en el altiplano de Bolivia. Sus captores se lo llevaron a una pequeña escuela. Rodríguez supo que el alto mando boliviano en La Paz decidiría la suerte del Che al día siguiente. Estoy logrando mantenerlo vivo, informaba Rodríguez, lo cual resulta muy difícil. Al amanecer del día siguiente, trató de interrogar al Che, que estaba sentado en el suelo de la escuela, con el rostro entre las manos, las muñecas y los tobillos atados, y los cadáveres de dos compañeros cubanos junto a él. Hablaron del enfrentamiento en el Congo y del curso de la Revolución Cubana. El Che le dijo que Castro no había matado a más de 1.500 enemigos políticos, aparte de los conflictos armados como el de la Bahía de Cochinos. El gobierno cubano obviamente ejecutó a todos los líderes guerrilleros que invadieron su territorio, declaró el Che, siempre según Rodríguez. El alto mando envió la orden de matar al Che a las 11:50 de la mañana. Guevara fue ejecutado con una ráfaga de disparos a las 13:15, informó Rodríguez. Sus últimas palabras fueron: díganle a mi esposa que se vuelva a casa, y a Fidel Castro que la revolución resurgirá en América. A su verdugo le dijo: recuerde que está matando a un hombre. Polgar era el agente de servicio en el cuartel general cuando llamaron para dar la noticia. Preguntó si podían enviarle huellas dactilares. Puedo enviarle los dedos, fue la respuesta. Los verdugos del Che le habían cortado las manos. Este entonces es el fragmento, iba a decir un breve, pero es un fragmento. Pasa que no se puede a veces resumir demasiado ciertas cosas, pero un gran texto elegido entonces hoy por Pablo. El título del libro, podemos repetirlo: Legado de cenizas, la historia de la CIA. Perfecto. Vamos a irnos a una canción de los Rolling Stones que se llama Under My Thumb y continuamos ya para despedirnos aquí en El Gran Pez. Change has come, she's under my thumb. Say, encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. El vaso medio lleno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... La obra... Eso no hacía falta decirlo en todo caso. Pero es para situarlo en un contexto. Vos podés tener ganas de leer. ¿Por qué no lees los chistes de Clarín? No, porque... No te digo los titulares porque ya estaríamos robando la idea de otro programa de la radio. Pero si no, podría leer los chistes de Clarín. Bueno, en eso lo haremos en el próximo programa. Ahora nos situamos entonces en lo que es la obra de arte. El día de hoy que yo, en realidad, me cansé. Me cansé buscando estas cosas, buscando canciones así que levantaran el sábado y de golpe me tirás esto que vamos a escuchar ahora, que es casi una cosa impresionante. A ver. ¿Querés que lo presente o querés escuchar un poquito? A ver, ponelo ahí de fondo mientras tanto. A ver cómo nos vamos metiendo así en el clima de agarrar un 38 y llevarlo a la 100. A ver. Ah, bien, ¿eh? Ahí va, ¿eh? El cóctel de pastillas. Es cierto que huí de los fastos y los oropeles. Está bajo, me parece un poquito, ¿no? El volumen. Ah, yo pensé que hablas del estado. No, está el volumen. Está bajo, ¿no? Sí. Siempre evité ser un. Bueno, después levanta un poco igual el tema. Sí, cuando. Sí. ¿Cuánto dura la canción? Más o menos 4 minutos. Ahí está. Pará, ya se empezó viejo. A aquí. Che, la ¿cuánto vida dura la canción? Más o menos. 4:30. Bueno, dicen que suben el minuto 6:24, pero justo no llegamos. Entonces, esto es Silvio Rodríguez, decíamos, en realidad es una canción de Aute. Es una canción de Aute en una versión de Silvio Rodríguez que se grabó en el 2000 en un disco homenaje que se llama... no me acuerdo en este momento porque no lo anoté. Estaba tratando de leerlo, pero no lo anoté. No, sí, la producción en este caso yo. Claro, en este caso eras vos. Me autoinculpo. Bien. Eso fue en el año 2000, ¿no? Fue en el año 2000. Sí, dicen que en Cuba fue el año de más suicidios. No se sabe por qué. Gente que se ha suicidado. Es una falta de respeto en realidad. Bueno, pero estamos acostumbrados, ¿no? A la gente esta colonizada, su cerebro colonizado por el imperio yanqui. Ah, perdón, vos traes a un cubano revolucionario, te pido mil disculpas. Claro, se nota. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el tema de vuelta? ¿O por pasa que necesitamos a que la gente ya siga matándose? No. O nos vamos así en fade y eso sigue su curso. Yo diría que lo recomiendo, se llama Me va la vida en ello, es de Aute, me gusta muchísimo más la versión de Silvio Rodríguez. Yo estoy subiendo esa versión ahora mismo al Facebook. Al Facebook, escuchen la letra, es impresionante, es una poesía la letra. Y la versión está buena, por lo que dice está bueno. ¿Habla, sabes de cuándo? De los momentos esos donde necesitas muchas respuestas. Ajá. Bueno. Ah, habla de mi vida en particular, claro, digamos. Básicamente. Por algo lo traje. Bien, feliz domingo, no. Feliz domingo, no, señor. Seriedad. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que suenen, porque si no lo vamos a pisar todo el tiempo y no hacemos nada. Entonces decíamos, Silvio Rodríguez, Me va la vida en ello. Esta es la obra de arte elegida por Pablo. Pueden criticar a partir de este momento. Era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello. Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego. Y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Epa! Ahí va, ¿eh? Ahí va. Tratando de mantener el espíritu siempre arriba de nosotros. Sale el mezcladito ahora. Sí, el mezcladito, que te referís con el mezcladito, contame un poco. ¿Querés hacer alguna recomendación para el fin de semana? El vino tinto con, no sé, qué sé yo, pintura blanca, no sé, algo. Alguna de esas cosas que tomaba esta gente, que hablábamos al principio. Porque viste que el programa trata de tener así, trata de ser circular en el sentido de empezar y terminar. Del mismo modo. Sí, para completar, yo creo que podríamos poner el tema de... Ahí está, ahí está. Señores, Viejo, sí. Se largó el fin de semana, viejo. Así te lo digo. Viejo. Claro. Larga la chancleta, viejo, que se largó el fin de. Nos vamos a despedir agradeciendo, como siempre, a Luciana Saris, que hoy ha estado produciendo este programa y coordinando el aire, como cada semana en realidad, ¿no? Sí, sí. Este, ha estado Hernán aquí operando y haciendo comentarios que ustedes lamentablemente no pueden escuchar, o no sé si lamentablemente. Se corre el flequillo y opina. Ah, no, eso es claro, cuando no sé. Bueno, no importa. Bueno, siguiendo con los comentarios de la apertura. Ves que esto es lo que te decía, siempre muy circular el programa. También estuvo con nosotros Florencia Momo, que no sé si fue Florencia. Ah, no, está acá al lado, no la veo, no la veo. Pasa, me tapa el televisor. ¿Vos te pensás que se va a ir cuando sabe que tomamos cerveza cuando termina el programa? Ah, claro, ese es el tema. Olvídate. Le agradecemos por todos hoy. Todos viciosos. Por su inicio acá en el programa. Ajá. Ojalá que continúe. Por un debut feliz. Dice que sí. Sí. La gente no dice lo mismo, pero eso lo charlamos más tarde, ¿eh? Te agradecemos a vos también, Pablo. Gracias. Por haber estado acá, por tus geniales ocurrencias y sí, esas cosas. Esas cosas que se entrenan durante la semana. Sí, acá hay gente que me dice que ya va por el segundo speed, lo cual hizo mal porque después de tu bajonero tema, casi que le pegó melancólico. Así que bueno, nosotros nos vamos a despedir. Mi nombre es Ariel Sarranz, como ya todos lo saben. Le mandamos un saludo a los chicos, che. Le mandamos un saludo a los chicos acá de Cable a Tierra. También un saludo acá a nuestro compañero de la radio, Hernán. Que en este caso me conviene. En este caso me conviene porque es una de las autoridades de la radio. ¡Apa! ¿No? Las autoridades ya hacen presente. Acá dice que me están viendo y escuchando, lo cual es un problema. Pero podemos hablar libremente ahora. Sí, sí, sí. En este momento me están sacando del aire. Che, bueno. Esto es periodismo independiente y no podemos decir nada de las cosas que Hernán a la noche. Bueno, gracias por todo, gracias. Nos vemos el sábado que viene a partir de las 15 horas en el Gran Pez. Hasta luego. En el río hay un gran pez.